You're listening to the noise. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. Radio Carbono presenta. Estimadas y estimados radioescuchas, esto es La Oreja Infinita en el espacio de Radio Carbono y quiero empezar el programa de hoy agradeciéndole a mi ojo derecho que, aunque no lo crean, ha sido el responsable de que hoy podamos tener la oreja en paz. Es decir, tengo aquí a un costado de mi mesa de trabajo siempre un rollito de papel higiénico porque mis alergias al polvillo seco de la pampa son bastante fuertes y, bueno, me tengo que limpiar la nariz bastante seguido. Disculpen que esto es un dato innecesario, pero es real. Y cuando justo estoy por cargar el primer CD en la máquina para ripear la música que vamos a empezar a escuchar hoy, tocó la pasada el rollito y se cae al piso, rueda y queda abajo de la silla donde estoy sentado, en un lugar donde para sacarlo tengo que hacer todo un despliegue y me iba a llevar unos segundos, así que saqué enseguida la cuenta de que lo mejor que podía hacer era poner a ripear el CD y mientras la máquina se hacía cargo de ese trabajo, yo me agaché abruptamente a buscar el rollito y casi me clavo la bombilla del mate que también estaba en un costado de la mesa en el ojo derecho, que por suerte la vio a tiempo y se detuvo casi a un centímetro más o menos de la bombilla. Enseguida mandó la señal al cerebro para que el cuerpo quedara inmovilizado y acto seguido decidí pegarle un par de chuponcitos más al mate que todavía le quedaba algo de agüita verde, que estaba bastante fría y fulera, digamos, como siempre, mientras levantaba el rollito parsimoniosamente hasta volver a depositarlo en el mismo lugar donde está ahora. Todo esto es para que se queden tranquilos y tengan confianza de que estoy en pleno uso de mis facultades de concentración como para enfrentar y disfrutar la horita que tenemos por delante y espero que ustedes estén así de bien preparados también. Y esta canción del comienzo, porque como siempre repetimos, quien dice qué es y cómo debe ser una canción a esta altura del partido, se llama Vita Vita y estuvo a cargo de Subi Suba, trío de música vocal experimental de Japón, que sacó un solo disco en 1996 en el sello Tzadik de John Zorn, tan afecto a la prolífica escena japonesa. Tuve la suerte de conseguir este disco en el mismo año de su edición, gracias a la recomendación de un disquero de Buenos Aires, de esos que a su vez eran coleccionistas y casi que vendían los discos para pagarse sus otros discos, una especie en extinción. Recuerdo que lo pasaba en la radio, en la FMBDC, acá en Santa Rosa en aquel tiempo, y bueno, era parte de los materiales que dividían aguas entre los que sentían como agresión cualquier cosa que se alejara de los estándares del rock, el jazz y otros formatos reconocibles que, por otro lado, tampoco eran tan sencillos de escuchar en aquellas épocas. Hoy día hasta en un programa de Canal 3 te ponen thrash metal, por ejemplo. Y los que disfrutaban de una apertura a un mundo sonoro más amplio, que ya venían con todo el rollo del rock y de todas esas cosas, y es como que tenían la oreja mucho más acostumbrada y les pedía más, digamos. Y toda esta innovación existía desde hacía décadas en la era preinternética. Nosotros la íbamos encontrando así de a puchitos, de a fragmentos. Jehová es el nombre de este único disco que grabaran los Subisuba, proyecto motorizado por Yoshida Tatsuya, uno de los más activos músicos de la escena japonesa, más underground, digamos, y gente con un gran sentido del humor, pero no burlón, como una observación muy acertada que leí por ahí. Es decir, es conocido el humor en las vanguardias que en general parodian o se burlan de las afectaciones de los músicos y músicas pretendidamente serias. Pero en este caso la cosa pasaba más por la práctica divertida, por descubrir la liberación que proponía esta idea, que por otro lado estaba compuesta así. No era improvisación libre, si bien sus miembros estaban muy relacionados con esa práctica. Un poco más de este disco que aún mantiene sus poderes intactos en el tiempo. Usted decidirá de qué tipo de poderes se trata. Cherenko, cherenko, sibirianko, cherenko, cherenko, sibirianko, cherenko, cherenko, sibirianko, cherenko, cherenko, sibirianko, cherenko, cherenko, sibirianko, cherenko, cherenko, sibirianko, cherenko, cherenko, sibirianko, cherenko, cherenko, Cherem, Chugger, Escuchamos Cherenko, nombre que se me dio por teclearlo en la web y aparece como apellido en general en Rusia. Che, mira vos. Si bien eso no quiere decir que en esta canción hablen de algún representante de los Cherenko de Moscú, sino que más allá de su origen, forma parte de ese lenguaje que el trío de Yoshida Tatsuya, Jibasaki, Yuki Fumi y Takahashi Hideki construyen, inventan para este proyecto. Y tiene que ver más con lo que puede expresar la sonoridad de las palabras que con significados al menos explícitos. Es habitual en la marea de música experimental y no tanto que pulula por las redes que se busquen nombres raros, juegos de palabras para titular canciones o discos, pero salvo escasas excepciones, termina siendo una búsqueda de rareza para diferenciarse, para llamar la atención entre la muchedumbre, aunque cuando llegamos al contenido era más o menos lo mismo de siempre. Ahora, ¿qué pasa cuando no se amaga con disfraces raros, sino que directamente se da el ejemplo, sin pose, y de una manera más difícil de digerir aún, que es con un disco totalmente a capela y con mucha exposición para unos performers que, por otro lado, no son ningunos virtuosos de la música vocal, lo cual para algunos críticos es un pecado aún mayor, digamos, en esta propuesta? Ahí suele suceder que convergen las opiniones de los más atrevidos con las de los más conservadores. Y se escuchan de un lado y otro cosas como esto no es música, es cualquier cosa, esto es una pavada, etcétera, etcétera, etcétera. Lo más probable es que ninguno de los detractores le haya querido dedicar una escucha atenta a este complejo caos vocal organizado que combina en simultáneo elementos del canto gregoriano, de los cantos budistas, el punk, la música de dibujos animados, el doo-wop, el rap, la experimentación fonética y toda una riqueza que, no sé, más allá de que sepamos todo esto que hay en juego de antemano o no también, estaría bueno que alguna vez, ante la sensación de choque que nos puede producir algo inesperado o con códigos que no manejamos, que por otra parte es algo lógico que a uno le suceda ante determinadas expresiones, digo, sería lindo que en lugar de simplemente reaccionar cerrándose, se escuchara más antes de descalificar. O incluso aquellos que están en la música intentaran hacer algo parecido en serio. O un cover de Subi Suba, ¿por qué no? Y después me cuentan, dale. Zibi zibi zibi zibi zibi zibi zibi zibi zibi zibi zibi zibi zibi zibi zibi zibi zibi zibi zibi zibi zibi zibi zibi zibi zibi zibi zibi zibi zibi zibi zibi zibi zibi zibi zibi zibi zibi zibi zibi zibi zibi zibi zibi zibi zibi zibi zibi zibi zibi zibi zibi zibi zibi zibi zibi zibi zibi zibi zibi zibi zibi zibi zibi zibi zibi zibi zibi zibi zibi zibi zibi zibi zibi zibi zibi zibi zibi zibi zibi zibi zibi zibi zibi zibi zibi zibi zibi zibi zibi zibi zibi zibi zibi zibi zibi zibi zibi zibi zibi zibi zibi zibi zibi zibi zibi zibi zibi zibi zibi zibi zibi zibi zibi zibi zibi zibi zibi zibi zibi zibi zibi zibi zibi zibi zibi zib Zubi zuba pa pa pa ya zubi zuba zubi zuba pa pa pa ya zubi zuba zubi zuba pa pa pa ya zubi zuba zubi zuba pa pa pa ya zubi zuba zubi zuba pa pa pa ya zubi zuba zubi zuba pa pa pa ya zubi zuba zubi zuba pa pa pa ya Pasaron tres canciones cortas, Subí Suba 2, más Dan Soto, más Johannes, de este súper creativo y simpático experimento vocal que fue Subí Suba. Buscando registros en vivo, de los cuales hay bien poco y nada, digamos, encontré para mi sorpresa en YouTube una performance en el 2006 donde Tatsuya, no con sus compañeros originales, sino junto a Makoto Kawabata y Atsuji Tsuyama de Acid Mother's Temple, grupo asociado a una suerte de nueva versión del rock espacial y psicodélico japonés que recorre circuitos más underground de varios países tocando en extensas giras y con el cual suele colaborar Tatsuya. El hecho es que en este video se los ve haciendo un remix en vivo de varios tracks de este disco, Jehová, que sin dudas ocupa su lugar de influencia en esa saga de varias generaciones experimentales en Japón. Y cuando pensé en Subí Suba para este programa, inmediatamente aparecieron las ganas de escuchar más cosas de ese país del cual conocemos muy poco, más allá de los estereotipos con que imaginamos a un país exótico para nosotros desde Occidente. Y como suele suceder que uno entra a lugares desconocidos porque conecta con algo en común que opera como una puerta que se abre para conocer otras cosas, me dejé llevar por cierta invitación imaginaria y finalmente todo este programa será como un asomarse levemente, porque una hora es una hora y no se estira, a la punta del iceberg gigante de la música experimental, la improvisación libre, el rock progresivo y psicodelia en Japón. Una de las más movidas del planeta, pero muy poco difundidas por estos pagos, donde todo lo que tenga que ver con estas y otras músicas es más común que vengan desde el lado de Estados Unidos y alguno de sus socios de habla inglesa. ¡Hey! Esto era Economic Mond Posa, a cargo de Los Ruins, Las Ruinas, proyecto fundado por Yoshida Tatsuya a mediados de los 80 y que terminó siendo un dúo formado por el mismo Tatsuya en batería, percusiones y voz, y distintos bajistas en el tiempo. En este caso se trata de Masuda Ryuichi en bajo y voz. Pertenece al disco Idero Mast Groningen, grabado en 1993 y producido por, quién sino, John Zorn, para su sello Tzadik, que desde Nueva York ha posibilitado una gran cantidad de publicaciones de música vanguardista japonesa, que a su vez se han influenciado también por las cosas de Zorn y Zorn de las cosas de ellos, así que hay un intercambio muy, muy rico ahí que se viene manteniendo en el tiempo. En Ruins se combinan diferentes elementos del rock progresivo de grupos pioneros como Magma, de Francia, por ejemplo, la presencia de letras con lenguaje inventado, como escuchábamos en Subisuba, pero también del hardcore punk, el heavy metal, en esa sonoridad metálica y la música experimental. En general, las etiquetas suelen ser inevitables a la hora de difundir tal o cual música, pero queda claro que Ruins no es esto o aquello, sino un proyecto musical en búsqueda constante que desafía los límites de los escuchas que prefieren quedarse en tal o cual lugarcito de su historia. Es que Ruins, como otros grupos que suenan con cierto extremismo, funcionan con un alto grado de libertad, pero con una gran disciplina y rigor compositivo, algo que no siempre es muy, digamos, entendido o bien digerido. Al punto que imagino que Yoshida debe haber cansado a unos cuantos porque en los últimos años empezó a tocar como Ruins Alone, es decir, él solito nomás. Una maquinaria energética, Ruins. Seguimos en La Oreja Infinita y seguimos con Ruins. Y la última pista que sonaba de este disco, Iderostar Groningen, todo seguidito, era Prift. Así se llama, Prift. ¿Y quién dice que a este dúo le falta un guitarrista, eh? Con esa decisión de liberar al bajo de su función de acople rítmico con la batería, pero no solo para hacer solos de bajo, sino también para que se explaye como buen instrumento de cuerdas que es y busque otros timbres, otras sonoridades. Cuando uno lee las críticas realizadas a la música de Ruins, hay tantos comentarios de elogio a su compleja fluidez y sonido áspero como de rechazo ante lo que para algunos es una música fría y maquinal. Yo creo que estas apreciaciones son enriedos en los que se puede caer cuando uno está demasiado concentrado en identificar qué es lo que está escuchando, haciendo mil comparaciones por minuto, olvidándose que antes que nada es música, en vez de abrirse a la escucha sin esperar nada, solo dejándose guiar por la experiencia, por lo que va pasando en ese mismo momento a nivel sonoro o musical. No quiero decir que esto tampoco sea tan fácil así como uno lo dice, ¿eh? Pero si uno lo pudiera tomar así, en general, solo habrá discos o shows que te gusten más y otros que te gusten menos o te resulten indiferentes, depende de cuáles sean las cosas que a cada cual lo movilizan en el arte. Pero bueno, también hemos sido moldeados a gusto y placer de una industria musical que vive de las etiquetas y uno mismo no las puede esquivar, como les decía anteriormente, porque por un lado tienen su utilidad también a la hora de tener que difundir y de dar una idea aproximada del sonido que pelan en tal o cual proyecto musical. Lo importante es que esto no sea cerrado, sino una guía. A ver, por ejemplo, a alguno de los que asistimos al show de Tony Levin hace un par de meses en el Teatro Español de Santa Rosa, nos podría servir de gancho para la escucha el hecho de que Ruins tiene también pasajes que pueden recordar a King Crimson, ¿por qué no? O a Primus, por ejemplo. Pero, por otro lado, y en cuanto al abuso en las etiquetas, también hay que decir que cientos de músicos se han servido de ellas para llegar a determinadas audiencias y después que lo logran, están con declaraciones a la prensa tipo «No quiero que me encasillen», «Detesto las etiquetas», «Ay, por favor, mamá, deciles que no me etiqueten más». Bueno, vamos a escuchar un poco de un disco que, en cierta medida, los complica a todos, de estos y aquellos bandos. Se trata de una colaboración casi fortuita y a sugerencia del mismo John Zorn, entre la lógica de Ruins, de extremos cuidadosamente compuestos, y la lógica de Mr. Derek Bailey, uno de los más comprometidos, legendarios guitarristas de la improvisación libre, surgido del jazz y ubicado dentro del free jazz, pero en la escuela más extrema y atonal posible, en la cual, según leía en un artículo que mencionaba la existencia de lugares para música improvisada en Tokio y otras ciudades en los 70 y 80, la improvisación libre era tocar y olvidarse, tocar y olvidarse. En fin, escuchemos esa mezcla entre un Derek Bailey en plena forma a los 64 años improvisando con estos jóvenes Ruins allá por 1994. Thank you. El título del disco es Saizoro. El grupo, que existió por única vez y duró unas 3 horas de sesión, se llamó Derek and the Ruins, y la improvisación que acabamos de escuchar era Kinka Mata. Ahora me gustaría conectar un poco con algún ancestro de la música experimental de Japón, que no significó tal vez una influencia directa sobre estas generaciones de los 80 o 90 hasta la actualidad, pero que nos da una idea de que tampoco se trata de cuestiones descolgadas que aparecen por producto de alguna moda en un momento dado. Todo es parte de un proceso histórico, aunque los mismos protagonistas muchas veces lo desconozcan. Y en tierras niponas, sobre todo en los primeros años de posguerra, con toda la tragedia que invadió a la vida de una población entre los escombros radioactivos de las bombas atómicas en Hiroshima, Nagasaki y tantas calamidades, también hubo un fuerte cambio cultural, principalmente influenciado por Occidente. En el terreno de la música fue la irrupción ya más determinante del jazz y el rock a un nivel más popular, si se quiere, y por otro lado el de las músicas más contemporáneas, modernas, con nuevas formas de composición y a la vez todo eso con una fuerte presencia de antiguas músicas tradicionales japonesas. Entre las distintas experiencias que se señalan como fundacionales de la experimentación sonora, por ejemplo, está el Grupo Ongaku, en el que algunos de sus miembros participaban en instancias del mismo movimiento Fluxus de vanguardia internacional que operaba con distintas manifestaciones desde Estados Unidos, México, Europa y Japón. Las ideas en aquel Fluxus de los 60 bullían en torno a una liberación de los límites artísticos y del rol asignado al arte en la sociedad, principalmente como mercancía. Promovían una integración total de las artes, las visuales con la música y la literatura, por ejemplo, hablando de un arte total o antiarte, que atentaba principalmente contra la idea de la especialización. Es como que decían que si un artista no exploraba en todas las ramas posibles del arte, no tenía una experiencia completa del mismo, digamos. Y también que todo era susceptible de ser arte. Para mencionar a alguien más reconocido que fue parte de ese movimiento, podemos nombrar a Yoko Ono, que por su vida en común con Lennon llegó a ser de las más notorias, obviamente. El Fluxus recuperaba también ideas de movimientos anteriores como el uso del ruido por parte de los futuristas italianos de principio del siglo pasado, el dadaísmo y hasta movimientos artísticos de mediados de los 50 en el propio Japón, como Gutai Bijutsu Kyokai, asociación de arte concreto, que es considerado una de las influencias previas al movimiento Fluxus. El grupo Ongaku estaba formado por estudiantes de musicología inquietos, exploradores de distintas vertientes y artistas como Takehisa Kosugi, Yuko Mizuno, Yasunao Tone y otros. Solía realizar acciones de improvisación como las registradas en 1960 en el Centro de Artes Rec-At Sogetsu en Tokio y gracias al sitio de la UBU Web se puede acceder a esas grabaciones de colección a esta altura de esas sesiones del grupo Ongaku, y les propongo escuchar un fragmento de una de ellas. Thank you. Esta performance del grupo Ongaku, titulada como Automatismo, dura unos 26 minutos, de los cuales escuchamos el fragmento inicial, donde sin embargo ya se puede apreciar la interacción entre sonidos con objetos, instrumentos, voces y ruidos de distinta procedencia, incluso del mismo ámbito ahí donde se está llevando adelante la acción. Y con respecto al título, que remite a las técnicas surrealistas de escritura, entre otras cosas, es cierto que aquí hay un alto grado de azar, de lo aleatorio, pero no un caos dominante, sino una interacción de sonoridades, de timbres, de alturas, en base a una escucha de lo que hace cada uno y el otro a la vez. O sea, automatismo, pero no sordera, por decirlo de algún modo. Y cuando el grupo Ongaku hacía estas intervenciones en 1960, nacía Ayuo Takahashi, músico multiinstrumentista de amplia formación tanto en cuestiones tradicionales como contemporáneas. Fue parte de grupos emblemáticos de la improvisación japonesa como Fujitsuya junto al gran Keiji Haino, entre una extensa lista de nombres asociados a distintas corrientes musicales que le van muy bien a este compositor, desde la experimentación y el rock psicodélico a la adaptación de antiguas músicas de Japón, composición para ensambles de música clásica y tantas cosas distintas que, volviendo al tema de las etiquetas, es alguien a quien siempre hay que reservarle una en blanco para lo que pueda venir. Y cuando mencionaba la coincidencia de fechas entre el nacimiento de Ayuo con lo del grupo Ongaku, no era una simple curiosidad por el dato, sino que me resultó algo revelador en cuanto a la evolución de estas búsquedas musicales a través de distintas generaciones que se van como hilvanando, influenciándose mutuamente, y suelen aparecer oportunidades de encuentro entre ellas para crear algo que en cierta forma es una síntesis de todo eso. Por ejemplo, esta colaboración entre Ayuo y Takehisa Kosugi en 1985 para el disco Silent Film, película muda o película silenciosa de Ayuo Takahashi, que además contaba con la guitarra de Carlos Alomar, el conocido guitarrista de Bowie, y la producción de quizá uno de los más reconocidos músicos japoneses a nivel internacional, Ryuichi Sakamoto. Elegí esta canción donde Takehisa toca el violín y Ayuo canta y se hace cargo de las letras, arreglos musicales, drones, como una manera tranquila pero no menos intensa de despedirnos y, ¿por qué no?, una invitación a seguir buceando en el océano de la música japonesa, que es una experiencia plena de asombros y bellezas muy enriquecedora. Quizá en un próximo programa de La Oreja Infinita retomemos este hilo de ciertas músicas japonesas no tan difundidas en nuestro país para no perderlo. Los dejo con Ayuo y Takehisa haciendo Birds of Paradise, pájaros del paraíso. Hasta un próximo encuentro. Use the unknown. piercing the sky. Interrupted by the light, birds of